Textos bíblicos controversiales. Bueno, mis amigos, ya estamos de regreso y vamos a comenzar entonces de lleno al programa de esta mañana. Bueno, te habíamos dicho, la cita bíblica se encuentra en Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 2. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 2. Dice así: el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Te repito, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Cuál es la naturaleza de las lenguas que Pablo menciona en su carta a los Corintios, mis amigos? Aquí, en esta cita, ¿cuál es esa naturaleza? Porque si nosotros entendemos, está diciendo que, en otras palabras, que probablemente nuestros hermanos los pentecosteses tienen razón, porque se supone que nadie lo debe de entender, y eso pasa. Cuando ellos hablan, no entiendes nada de lo que te dicen. Además, dice que el Espíritu habla misterios, por eso no lo entendemos. ¿Y eso será cierto? ¿Eso nos quiere decir Pablo? ¿Y nosotros estamos mal al no poder tener el don de lenguas? ¿O se está refiriendo a un inteligible lenguaje extático o angélico que nunca jamás podremos comprender? Algo que es comparable a lo que encontramos en círculos de nuestros hermanos pentecosteses carismáticos. ¿O a qué lenguas se refiere en Corinto? ¿En qué idioma foráneo se refiere? ¿A qué se refiere Pablo? Algo que tal vez nosotros no entendemos, amigos y hermanos. ¿Qué nos quiere decir Pablo con esto? ¿Qué podemos aprender de ello? Bueno, déjame empezar a través de lo que fue la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto, mis amigos, fue fundada por Pablo unos 3 años antes de esta carta. Enfrentaba muchos problemas la iglesia de Corinto. Antes de que Pablo escribiera la primera de Corintios, 3 años antes, Pablo ya había fundado esa iglesia. Pero, como te digo, enfrentaba muchos problemas. Contiendas entre diversas facciones, burlas de la inmoralidad, pleitos judiciales entre los mismos creyentes de la iglesia, problemas matrimoniales, el consumo de los alimentos que eran sacrificados a los ídolos, la carne de puerco, en fin, muchas otras cosas que nosotros no comemos en la actualidad, o por lo menos no participamos de ese tipo de alimentos. También la conducta inapropiada de las mujeres en el culto público. Otra de las cosas que, de los tantos problemas que tenía la iglesia de Corinto, era el abuso en la cena del Señor. Y también tergiversación respecto a la función adecuada de los dones espirituales, particularmente el uso de lenguas. Todo esto lo vemos ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 3:3 nos habla de la burla inmoralidad, en el 5:1 de los pleitos judiciales entre los creyentes, en el capítulo 6, versículo 1 de los problemas matrimoniales, en el capítulo 7, verso 1, el consumo de los alimentos a los sacrificios a los ídolos, en el capítulo 11, del 2 al 16, nos habla acerca del abuso de la cena del Señor. En el mismo capítulo 11, pero en el versículo 21, nos salva de la tergiversación a la función adecuada de los dones espirituales. Y en el capítulo 14 que estamos viendo el día de hoy, del versículo 1 al 5, nos habla acerca del problema del don de lenguas. Eso es lo que ocupaba a Pablo cuando escribió la primera carta a los Corintios. Algo que nosotros probablemente no habíamos entendido de una u otra manera, mis queridos amigos. El uso inapropiado de estos dones. Las lenguas, amigos, déjame decirte que las lenguas son mencionadas únicamente en los capítulos 12 al capítulo 14. Estos capítulos abordan el tema de los dones espirituales, uno de los cuales es dominado, diversos géneros de don de lenguas. Es denominado como el don de lenguas o la interpretación de lenguas según el capítulo 12, 10 y 30. Pablo entonces concluye el capítulo 12 señalando que hay algo aún mejor que los dones espirituales. El amor, mis amigos, es mejor todavía que cualquier don espiritual, según lo hemos leído en 1 Corintios. Así lo afirma, que hablar lenguas humanas o aún angélicas de nada sirve si tú y yo no tenemos amor. En 1 Corintios capítulo 14, Pablo continúa con el análisis de los dones espirituales, centrándolo en el hablar en lenguas contra las profecías. No obstante, mis hermanos, los reales puntos que debemos de analizar acerca del don de lenguas son dos y son los siguientes. Número 1. ¿A quiénes beneficia el contexto del culto? Y número 2. El desorden en el servicio de adoración. En el debate sobre las lenguas debe de entenderse con un trasfondo. ¿Quiénes se han de beneficiar con el ejercicio de este don espiritual? ¿Solo las personas que reciben el don o también otros? Pablo es claro, mis hermanos y amigos, el blanco debe de ser edificar a la iglesia. Lo dice así el capítulo 14, verso 4, el verso 5, el verso 12, el verso 17 y el versículo 26. Más aún, debe evitarse que los extraños tengan la impresión de que los miembros de la iglesia están fuera de su sano juicio. Porque muchas veces llegamos a la conclusión o llegamos a pensar que los que hablan el don de lenguas están fuera de su juicio, o sea, no están cabalmente, mentalmente dispuestos a hablar el don de lenguas. Hay que estar en su sano juicio, así lo dice el versículo 23. Los versículos del 27 al 40 examinan el problema del desorden en los servicios de adoración en la iglesia de Corinto. Pablo, mi amigo, señala que en tanto los dones espirituales pueden ser controlados por los recipientes, solo dos o tres personas deberían hablar por turno y debería proporcionarse una interpretación. Si estas reglas no se mantienen, hablar en lenguas no tiene lugar en el servicio del culto de la iglesia de Corinto. Por eso es que él les aconseja y les dice el orden, la forma en que se deben de hacer las cosas, cómo se debe de trabajar y no nada más hablar así, al ahí se va, por así decirlo. La iglesia de Corinto tenía un sinfín de problemas, pero Pablo le quería enseñar lo que realmente se tenía que hacer. Lo mismo es también cierto que para profetizar es la misma forma. Ahí en los versículos del 29 al 32 del 14 de 1 Corintios nos habla acerca de ello. De este modo, el contexto de todo deja en claro que el problema es el abuso de los dones espirituales. Hablar y hablar y hablar y exagerar en tu don espiritual, profético, no profético, en fin. De algunas otras cosas, habían un sinfín de cosas que tal vez no entendíamos cabalmente, más bien, no entendían cabalmente los miembros de la iglesia de Corinto. Y terminaban en la exageración, haciendo mal uso de los dones que Dios les había dado para dirigir a su iglesia en aquel entonces. Algunos hemos visto que las cosas son diferentes en nuestra vida en la actualidad y muchos de alguna manera no piensan de la misma manera. Por eso, con el fin de apreciar lo que enseña 1 Corintios 14, necesitamos entender el significado de algunos términos clave. Estudiaremos entonces brevemente, mis amigos y hermanos, el uso de las importantes palabras griegas en la traducción griega del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Algunas palabras que necesitan nosotros aprender o saber, para que podamos entender mejor y no nos vayamos al extremismo de decir, no, es que el don de lenguas no debe de ser así porque nuestros principios son así, porque nuestras bases adventistas son así. O decir por completo, sí, aceptemos que no, que se puede hablar el don de lenguas sin ningún problema. Que pueden estar hablando todo mundo al mismo tiempo y no entender absolutamente nada, como el caso que sucede con nuestros hermanitos los pentecosteses. Eso tampoco, hay que hablarlo, hay que ver desde el significado el término clave en el asunto de la iglesia de Corinto. y también las palabras en griego, sus traducciones. Primero vamos a ver acerca de lo que significa hablar. El término griego hablar viene del verbo laleo. Hablar ocurre 34 veces en Primera de Corintios. En el capítulo 14 se usa 10 veces junto con el don de lenguas. Y 14 veces se dice solo la palabra hablar. Cada vez que se usa sin el don de lenguas, el acto de hablar, mis amigos, enseña un lenguaje real con un contenido que puede ser para comunicar o comunicado de algo, puesto que el mismo verbo de hablar se usa en la frase de hablar en don de lenguas, se espera que tenga el mismo significado en cada contexto. De lo contrario, el lenguaje pierde su significado. En el mismo contexto, una palabra debería tener el mismo significado a menos que esté claramente definida. En el capítulo 14 que estamos analizando, el autor dice que profetizar y hablar de lenguas es lo mismo. La leo debe tener el mismo significado. No podemos decir que hablar se puede usar para ambas cosas porque el don de lenguas es una... quiere decir de alguna manera... cuando se usa la leo es para hablar y entender lo que se está escuchando. Cuando se usa en el don de lenguas significa que así debe de ser también. Debemos de entender lo que se está hablando y no escuchar cosas que no entiendes nada. Se supone que cuando tú escuchas algo o el verbo en griego de la leo, que es hablar, es para entender lo que se te está diciendo. Es lo que significa esta palabra de griego. Por eso cuando se usa la palabra la leo en el don de lenguas, es para entender lo que se dice. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Hablemos ahora acerca de la lengua. El término griego para la lengua es glosa. Predominantemente significa... Número 1. El órgano humano de la boca llamada la lengua. Es lo que significa. Número 2. Significa idiomas, según Génesis 10:5 y Hechos 2:4. Incluyendo también naciones que hablaban otros idiomas, como lo dice Zacarías 8:23 y Apocalipsis 5:9. Y número 3. En la palabra glosa, que significa lengua, significa las lenguas de fuego en el Pentecostés, según Hechos 2:3. Ese es el significado de glosa en griego. Te repito, significa número 1, el órgano humano de la boca llamado la lengua, según Salmos 22:15, Santiago 3:52. Número 2, significa idiomas. Génesis 10:5 lo menciona cuando en la Torre de Babel. Igual también se menciona en Hechos 2:4. Y por último, significa las lenguas de fuego que encontramos en Hechos 2:3, cuando se habla acerca de la iglesia del Pentecostés. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza a cargo del grupo Getsemaní que se titula Unidos. Le servimos al Señor. amigos, como te hemos viniendo hablando acerca de esto ya en el programa acerca del don de lenguas, podemos seguirte comentando que la forma en que se usa entonces ya las dos palabras juntas, lo que es hablar y lengua, hablar en lenguas. ¿De qué manera se usa esto en las escrituras, en la palabra de Dios, hablar y lengua, en el mismo contexto y la misma frase de hablar en el don de lenguas? Porque como te habíamos dicho, si hablar significa entender todo lo que tú digas, ¿cómo entonces no se entendía lo que ellos hablaban cuando tenían el don de lenguas? ¿O cuando se describía esto? Porque lo que nos quiere decir la palabra de Dios es que cuando ellos hablaban el don de lenguas es que lo entendían. Se entendía lo que ellos decían cada vez que lo hacían. Y cuando hablan de lenguas es porque es la palabra, de alguna manera, la lengua humana. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Porque en la actualidad nosotros escuchamos que hablan y no entendemos nada de lo que dicen. Bueno, déjame te comento que según la Biblia y los escritores y los que estudian la palabra de Dios, en la literatura sapiencial, mi lengua hablara, allá en Job 33:2, significa la boca del justo habla sabiduría. Está hablando algo que tal vez se entiende según la traducción en la literatura sapiencial. La boca del justo habla sabiduría y es algo que se entiende y usa las dos palabras que es hablar y lenguas. Aquí se usan ambas cosas, a las dos palabras griegas o en el caso del hebreo como es en el caso de Job, que usa hablar y lenguas y es específicamente para, dice, hablar, es específicamente para la boca del justo habla sabiduría. También eso es en Salmos 37:30. En el caso de Job 32 dice, mi lengua hablará, e usa estos dos verbos. Por eso debemos de analizar cada cosa que dice, sobre todo cuando es la traducción de la Septuaginta. Ellos, en todo lo que dicen, hablan acerca de que los profetas usan estas dos palabras para referirse a lo que ellos explican de Dios. Una de ellas es la siguiente frase que dice, porque en lengua de tartamudos y en lenguaje extraño hablarás a tu pueblo. Esto lo dice Isaías capítulo 28 versículo 11, usando este tipo de palabras. Otro ejemplo está en los evangelios. Hablar nuevas lenguas, dice Marcos 16 versículo 17, y es referido también acerca de los dos verbos de hablar y lenguas. En el libro de los Hechos también nos habla con los primeros cristianos, que dice lo siguiente: comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Esto es mencionado en Hechos capítulo 2 versículo 4. Y ambas son usadas para decir que ellos entendían lo que hablaban. Todo lo que decían eran que eran lenguas foráneas, que eran de otro país, de otro estado, de otro lugar, que no era donde estaban. Por ejemplo, si ellos estaban en Grecia, ellos hablaban en hebreo, en arameo, pero entendían lo que escuchaban. Esa es la gran diferencia. No se podían hablar a una lengua que ninguno de los que estaban presentes no entendían. Y ese es el significado en sí, en todos los ejemplos bíblicos en los cuales nos habla que es inspiración del Espíritu Santo. En Primera de Corintios, mis amigos, hay una frase que dice así: hablar en lenguas. Ocurre en Primera de Corintios 12:30. Esto es como una descripción del don espiritual. En el capítulo 13, versículo 1, se usa para describir el lenguaje humano. Los textos a discusión aquí se encuentran principalmente en Primera de Corintios 14, la cual estamos analizando el día de hoy. Allí la frase se usa con lengua en singular, en otras palabras, hablar en lengua. En Primera de Corintios, 14:4. y con lenguas en plural cuando dice hablar en don de lenguas. Siendo que a lo largo de las escrituras hablar en lenguas se refiere a lenguas extrañas, no extrañas para nosotros, sino o angelicales, sino para lenguas externas del país donde se está llevando, el lugar donde se está llevando a cabo el don de lenguas. Difícilmente podemos concebir entonces que esto es una lengua que no vas a entender. Si tú y yo nos encontramos en México y escuchamos hablar a alguien en don de lenguas, significa que va a estar hablando en inglés. En otras palabras, pero habla uno que está, un americano que está presente, escuchando y entendiendo lo que se está hablando. O tal vez en francés, pero estamos escuchando a alguien que está, un francés en medio de la comunidad, que está escuchando, hablando en su propia lengua. En el caso de que nosotros nos encontremos en otro país, es posible que nuestra iglesia adventista estemos, por ejemplo, en Estados Unidos. Y como mexicanos, hablamos ambos idiomas y resulta que en ese momento alguien habla siendo americano y sin haber estudiado la lengua en español, empieza a hablar en español normalmente y nosotros lo entendemos, aunque sus contemporáneos alrededor no lo entiendan. Esto significa que nosotros estamos entendiendo el mensaje de Dios, algo que tal vez nosotros no podríamos comprender específicamente acerca de ello. Por eso, mis amigos, mis hermanos, es importante comprender que todo esto es referente al concebir que esto es para que nosotros entendamos y no nos confundamos. En la iglesia de Corinto se hablaba al mismo tiempo el don de lenguas, y eso es lo que estaba diciendo: no se confundan, no hablen el don de lenguas como ustedes lo esperan. Cuando dice el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. No lo entiende, no es porque no pueda, es que porque Corinto hablaba al mismo tiempo en diferentes lenguas y ahí estaban abusando. Deberían de dar un lapso, un tiempo de orden donde uno primero hablara para que uno de los que estaban presentes entendieran lo que se decía. Luego otro que hablara en don de lenguas y no todos al mismo tiempo sin entender, sin traducir lo que se decía. Algo que simple y sencillamente el significado de lo que ellos decían era acerca del Espíritu Santo, acerca de tu vida espiritual, acerca de tu cambio de corazón para que te acerques a Dios. Eso es el don de lenguas según lo interpretado en la Biblia. En ninguna parte de los versículos que te acabamos de mencionar se menciona el don de lenguas como algo que no se entendía, sino siempre en algo que se entendía cabalmente en los presentes, los que estaban alrededor. Una de las últimas partes acerca de este versículo es la parte o la palabra que se habla acerca de misterios. Dice el versículo, aunque por el Espíritu habla misterios. 14:2 dice así. Bueno, te comento que el término misterio ocurre 28 veces en el Nuevo Testamento y 21 veces se refiere al misterio del reino celestial, mis amigos y hermanos. El misterio del reino celestial y conceptos relacionados a lo que es el reino de Dios. Otro misterio que menciona la Biblia es el misterio de la iniquidad, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Y el misterio de las siete estrellas, según Apocalipsis 1 versículo 20. También está el misterio de la ramera, según Apocalipsis capítulo 17. Todos estos versículos son misterios referentes o relacionados con el reino celestial, con Dios, con el cielo. En ninguna otra cosa se refiere a un misterio que jamás tú vas a entender. Nosotros somos cristianos y seguimos a Dios. Por lo tanto, al estudiar la palabra de Dios, entendemos lo que es el reino celestial. Y al escuchar algo acerca del reino de Dios, lo vamos a entender porque nosotros estamos estudiando acerca del reino celestial en toda la Biblia. Por eso es que la palabra de Dios es clara cuando dice que al hablar en el don de lenguas es acerca de algo que tú vas a entender y no tanto porque sea una palabra extraña, sino porque está hablando del misterio del reino celestial. En prácticamente, como te habíamos dicho, de las 28 veces que se menciona el misterio en el Nuevo Testamento, 21 veces son para el reino celestial. Algo que nosotros a veces no podemos entender acerca de esto, pero que si estudiamos la Biblia, seguramente descubriremos lo que el misterio que Dios nos quiere enseñar. La palabra en griego para misterio es misterión. Misterión, que en singular está mencionado en 1 Corintios capítulo 2 verso 1, como usado como para testimonio. En el versículo 2 y 7 de 1 Corintios, en el 15:51, también lo menciona como testimonio. En el capítulo 2, el misterio es Jesucristo crucificado. Lo menciona en el 2 versículo 2. Es decir, la actividad salvadora de Dios en y por medio de Cristo es un misterio para nosotros, porque no podemos comprender cómo un hombre fue capaz de dar su propia vida para salvación de toda la humanidad por simple decisión propia. Increíble para nosotros el gran sufrimiento que estuvo Jesús al morir crucificado solo por amor, para darnos a nosotros la vida eterna. Una actividad salvadora de Dios que nosotros no podemos comprender. En el capítulo 15, el misterio, mis amigos, es no todos van a morir ni a dormir, sino que serán transformados en la segunda venida. El plural en misterios se usa solamente para cuando Cristo viene, en el 4 versículo 1, en el 13 versículo 2, en el 14 versículo 2 de 1 de Corintios. Y en todos los escritos de Pablo, los misterios son verdades reveladas o relacionadas con Cristo en el plan de salvación. Nunca, en ningún momento, Pablo menciona a la palabra misterión para otra cosa que no sea para el plan de salvación del hombre a través de la muerte de Cristo en el Calvario. Esto, que tal vez para nosotros es incomprensible, mi querido amigo y hermano, el misterio de la salvación del hombre. Pablo siempre usa esta parte para que nosotros comprendamos cuál es ese misterio, o por lo menos ampliar nuestra mente. Al usar esa palabra en todo esto, es normal y pensar que cuando lo usa aquí en 1 de Corintios capítulo 14 verso 2 acerca de que aunque por el Espíritu habla misterios, se refiere al misterio de la salvación, a ninguna otra cosa. Así que cuando hablas el don de lenguas es para mencionar algo del misterio de la salvación de Cristo Jesús, y algo que alguno de los presentes tendrán que entender o comprender. No que ninguno va a entender lo que dice, o que tal vez no sabes que lo que está diciendo probablemente sea algo insultativo o algo vano. Tienes que saber que el que tiene el don de lenguas es una persona que realmente tiene el Espíritu de Dios y está hablando acerca de la salvación de Jesucristo, del misterio de la salvación a través de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso no podemos llegar a esto de alguna manera que no entendamos y que nada más hablen porque sí, tiene su significado y tiene su razón de ser. Escuchemos este hermoso canto que se titula Hay un mundo feliz más allá, a cargo de nuestra hermanita Isis España. En medio de él estaremos haciendo la oración final. Hay un mundo feliz más allá, donde querido Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, porque podemos hablar acerca de citas bíblicas que nos pueden ampliar un poco más la mente, que podemos entender a través de los estudios de algunos otros pastores que nos hacen saber del verdadero significado de tu palabra. Gracias, Padre, porque nos ayudas a salir adelante, porque confiamos en ti, porque tú estás presente en cada versículo y porque solo hay un misterio que debemos de comprender, tu salvación, Señor, para tu pueblo, a través de tu muerte en la cruz. Algo que probablemente nosotros no entendemos y por más que estudiemos, no lo comprenderemos. Ayúdanos a que poco a poco nos podamos consagrar a ti. Nos sintamos contentos de servirte a ti, nuestro Dios único y verdadero. Y que, Padre, pues estudiemos cada mañana, cada día tu santa palabra para así sentir que podemos comprender un poco más acerca de este gran misterio de la salvación. Acompáñanos en esta mañana, cuida a cada oyente, permite que ellos se sientan contentos de aprender un poco más acerca de tu Biblia, de tu palabra, y que el próximo programa estemos juntos para volver a sentirnos contentos. Cuídales, protégeles y ayúdales a sentirse feliz cerca de ti. No nos dejes, Señor. Acompáñanos en el resto de esta mañana, lo suplicamos en el sagrado y bendito nombre, Padre. Lo rogamos. Amén.